la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana, un minuto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 16 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Buenos días desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. El país despierta con 189 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, 5.271 nuevos casos, para cifras globales de 165.169 casos, 5.814 fallecidos y 71.736 pacientes recuperados. Y el próximo martes 21 de julio se decidirá la cuarentena total para Bogotá. Mientras tanto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirma que a partir de hoy a medianoche inicia el plan candado en 116 municipios para evitar que las personas salgan a pasear en el puente festivo. Tenemos una ocupación del 54% en COVID y otras patologías en cuidado intensivo. Este fin de semana será fundamental. Tendremos por eso plan candado. Se permitirá transitar por las vías del departamento, pero no ingresar a los 116 municipios de Cundinamarca. Por ahora, nuestra prioridad está en cuidar a los cundinamarqueses y a todos aquellos que rodean a nuestro departamento. Y está confirmado, sí habrá cuarentena este fin de semana en los 10 municipios del Valle de Aburrá. La gobernación ya expidió el decreto, en el que se contemplan, sin embargo, varias excepciones para la movilidad. Noticias del mundo con la CEPAL. Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Alerta que el 37.7% de la población de América Latina podría verse en situación de pobreza al finalizar el 2020 por cuenta de la pandemia de COVID-19. Cerramos con deportes. El arquero uruguayo de Junior, Sebastián Viera, abre nuevamente la posibilidad de volver a su país luego de finalizar su contrato con el equipo barranquillero en diciembre. Confirma que tiene ofertas en remojo como la del Nacional de Uruguay. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa la operación en total normalidad del sistema Transmilenio, pero se mantiene el pico y cédula en el municipio de Soacha. A esta hora le corresponde a las cédulas terminadas en 6 y 7. También le recordamos a nuestros oyentes que el sistema funciona totalmente con normalidad en las localidades que tienen cuarentena estricta. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 5 minutos, muchas gracias por estar con nosotros. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Amanecemos con una noticia muy importante. En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sostenido una reunión con varios representantes de grupos médicos, quienes han pedido nuevamente el cierre total de la capital. La alcaldesa ha dicho que va a revisar la situación nuevamente con las autoridades nacionales, con el ministro de Salud, para tomar una determinación en el marco de más enfermedad en la capital, más UCIs ocupadas, y que nos estamos acercando a lo que han catalogado algunos expertos como el colapso del sistema de salud en la capital. Tenemos reporteros dispuestos en varios lugares de la capital. Estamos analizando lo que significaría eventualmente otra cuarentena total. Vamos a arrancar en las calles de Bogotá con Aleja Uribe. Aleja, ¿qué dijo la alcaldesa en las últimas horas? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Y es que las cifras en Bogotá de casos positivos por COVID-19 no son muy alentadoras. 55.056 casos positivos en las últimas horas y también ascienden los muertos, 73 muertos en las últimas 24 horas. Es por eso y que tras una extensa reunión con asociaciones y federaciones médico-científicas, la alcaldesa de Bogotá anunció que estudiará la petición que le hicieron de una cuarentena en toda Bogotá, entre otras medidas. El próximo martes, 21 de julio, habrá una reunión con presencia del Gobierno Nacional para definir el futuro de las cuarentenas en Bogotá. Así fue el anuncio de la alcaldesa Claudia López. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga, lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. Quedamos de volvernos a reunir el martes de la próxima semana con ellos, con el comité de asesores del ministro de salud, a ver si lo que estamos haciendo funciona o si tendríamos que dar más pasos para cuidarnos de este momento difícil que estamos viviendo. Luis Carlos y oyentes, y es que también representantes del Colegio Médico de Bogotá en medio de esta reunión le manifestaron a la alcaldesa que el sistema de salud de Bogotá colapsó totalmente, y si miramos la situación de las unidades de cuidado intensivo, cuya ocupación está cerca del 90%, pues parece ser crítica. Incluso se habilitará un pabellón de Corferias para reabrir pacientes y para recibir pacientes que están en proceso de recuperación del virus, que sean asintomáticos y no tengan en dónde aislarle. Por ahora, precisamente, Luis Carlos, solo continuamos con esta cuarentena por localidades, mientras el próximo martes 21 de julio sabremos qué pasa en la capital del país. Son las 6 de la mañana, 7 minutos, se alejan. Vamos a empezar nuestro recorrido por Bogotá para conocer las voces y las reacciones frente a esta posibilidad de una nueva cuarentena total. 6 de la mañana, 8 minutos. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional? William Calderón, buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. El gobierno siempre se ha mantenido en la posición de que no es prudente cerrar completamente Bogotá. Una cuarentena total en estos momentos no sería pertinente, es lo que asegura el propio presidente de la República. Eso fue lo que dijo. Trabajado con el espíritu de tomar medidas que estén sustentadas en la ciencia. Y a mí me parece que las medidas que se han tomado en Bogotá, vamos a estarlas evaluando, pero están desde el punto de vista técnico muy bien centradas, donde está la información, donde están los focos y además donde se está haciendo búsqueda activa. No obstante, las circunstancias cambian hora a hora, Luis Carlos, y seguramente el próximo martes en esa reunión se evaluará, digamos, la fotografía o la radiografía de lo que está ocurriendo en la capital del país en ese momento. El reporte que ha entregado Salud Data, que es la que maneja toda la estadística de lo que pasa en Bogotá, indica que el 33% de los casos reportados en Colombia se centran en la capital del país, que la localidad de Kennedy, que está en el occidente de Bogotá, tiene la mayoría de los casos, que hoy tiene Bogotá 409.1 casos activos de COVID por cada 100.000 habitantes y que comparado con grandes capitales de América Latina e incluso de Europa, Bogotá ocupa el lugar número 9 con 6.861 casos por millón de habitantes. Esa es la radiografía de lo que está pasando en la capital del país. Son las 6 de la mañana, 9 minutos, y precisamente le estamos preguntando a todos ustedes qué piensan. Otra cuarentena total. Otra cuarentena total es. ¿Qué piensan de otra cuarentena total? Envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Hola FM, buenos días. Una cuarentena total es a grandes males, grandes remedios. Buenos días, sobre el tema del día. Una cuarentena total es, lo decide el PMU, el Plan Médico Urgencias, y sería la muerte de la economía, porque Bogotá es de las principales ciudades para el resto del país. Muchas gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. La aparición de casos no solamente ocurre en Bogotá, no solamente está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en todo el mundo. En Estados Unidos, el centro de la pandemia está en la Florida, donde también los números suben y suben y no dejan de subir. 6-10 en Colombia, 7-11 en el sur de la Florida. Diana Mateus, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Así es, Estados Unidos rompió su récord diario de contagios de coronavirus con más de 74,000, llevando a un total de casos a más de 3,499,000, mientras que las muertes son superiores a 137,000. En el estado de la Florida, epicentro de la pandemia, los contagios son superiores a 300,000 y de acuerdo a los expertos, la próxima semana será el pico de la epidemia, por lo que hay preocupación por el inminente colapso en los hospitales, por lo cual el gobernador Ron DeSantis ha dicho que enviará personal médico adicional a Miami-Dade y en el estado se dejarán de usar los laboratorios que están tardando demasiado tiempo en entregar resultados de las pruebas de coronavirus. Mientras tanto, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, continuará al frente de su cargo y aseguró que solamente quiere hacer su trabajo y que los ataques en su contra no tienen explicación y sí son muy extraños. We talked to reasonable people in the White House. They realized that was a major mistake on their part because it doesn't do anything but reflect poorly on them. Aseguró Anthony Fauci que al hablar con personas razonables en la Casa Blanca se puede dar cuenta que ha sido un gran error porque no hace nada más que reflejar una mala actuación. Entre tanto, el presidente Trump se distanció de las críticas contra Fauci y dijo que tienen una buena relación. Very good relationship with Dr. Fauci, and we're all in the same team. We want to get rid of this mess that China sent us. Aseguró Trump que tienen una buena relación con el Dr. Fauci y están todos en el mismo equipo porque quieren eliminar lo que llamó el desastre que China envió a Estados Unidos. Lo cierto es que esto sucede mientras el gobierno ordenó a los hospitales que pasen por alto a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y envíen toda la información de los pacientes con coronavirus a la Casa Blanca, en una decisión que ha alarmado a los expertos de salud pública que temen que los datos se distorsionen por razones políticas. En Miami, Diana Mateus, La FM, las noticias como son. 6:13, pero no solamente esto lo estamos viendo en el sur de la Florida, lo estamos viendo en Colombia, sino que Quito, Caracas, todas son ciudades que también están pensando o están ejecutando el confinamiento total. Azuri Chamán, ¿qué está pasando en Ecuador? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Bueno, Ecuador, Perú, los países suramericanos, hay una noticia que vale la pena reseñar. Perú es el quinto país del mundo en este momento en números de contagios. Estamos hablando de 337,751. Ecuador y Perú son países que ya han reabierto, por ejemplo, las rutas domésticas, han abierto, por ejemplo, las actividades económicas, pero que están pensando en regresar al confinamiento. Y esto se ha traducido en cuestionamientos a los gobiernos y, por ejemplo, en Perú, en las últimas horas, el presidente Martín Vizcarra ha tenido que cambiar nuevamente a su gabinete. 11 de 18 ministros tuvieron que ser removidos en las últimas horas y una reestructuración para ver si logra subir un poco la popularidad y logra el apoyo dentro de su mismo equipo de gobierno. Esto dijo. Esos son nuestros principales lineamientos de trabajo en esta etapa: luchar contra la pandemia hasta derrotar al virus, recuperación económica para que haya más trabajo e ingresos para todos los peruanos y peruanas, la mejora del sistema de salud, educación y el cierre de brechas que permitan que los peruanos tengamos mejores oportunidades. Estamos hablando de un país vecino de Colombia que tiene 337,000 casos de contagio y 12,500 muertos. 6:14. Entre tanto, Caracas también está en confinamiento total. Marcos Morín, la situación en Venezuela. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Así es, Caracas regresó hace 48 horas a confinamiento total en los distintos municipios que componen el área metropolitana de la capital venezolana, luego del aumento considerable de brotes de coronavirus en varias parroquias del oeste de la capital venezolana. Ayer, por ejemplo, se detectaron 418 nuevos casos de coronavirus a nivel nacional y también una alta cantidad de casos sospechosos en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, quien es el principal foco de esta enfermedad en Venezuela, y también en la ciudad de Caracas, donde de hecho también se registró un deceso por coronavirus. Nicolás Maduro también ha anunciado que se habilitará el Poliedro de Caracas, una estructura que ha servido para eventos deportivos y también eventos culturales en Caracas, y pudiera utilizarse dichos espacios para poder atender a pacientes con coronavirus en caso de que las unidades de cuidado intensivo en Caracas puedan ser sobrepasadas. También se ha reiterado que en los municipios fronterizos de Venezuela se seguirá un estricto control del ingreso de migrantes venezolanos que, según el régimen de Nicolás Maduro, vienen con la enfermedad desde Colombia y desde otras partes de Sudamérica. Y en el caso concreto de Caracas se mantiene la cuarentena total en los municipios que integran a la capital venezolana. Luis Carlos. Si en algún estado llegáramos a 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del Poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Ya está en fase de preparación. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. 6 de la mañana, 16 minutos. Entre tanto, para que todos nos hagamos un panorama. Hemos visto lo que pasa en Bogotá, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en América Latina, pero también hay situación en Europa. En España hay rebrotes y también se piensa en volver al confinamiento. Diana Jayón, en París, ¿qué está pasando en Europa? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Sigue creciendo la preocupación en España ante el aumento de focos de rebrote en todo el país. Hoy las autoridades de Cataluña analizan nuevas y más drásticas medidas a tomar y no se descarta el confinamiento de Barcelona, donde en la última semana se han triplicado el número de contagios. Entre tanto, hoy el Estado rindió un homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus y a los colectivos que han hecho frente en primera línea, con un acto presidido por el rey Felipe VI y que contó con la presencia de representantes de instituciones, partidos e invitados especiales. El acto fue extremadamente sencillo y se realizó en medio de las reglas sanitarias que rigen en Madrid, donde tuvo lugar. Luego de la intervención del rey, fue el turno para el breve discurso del hermano de un periodista fallecido procedente de Madrid y una enfermera del Hospital de Valdebrón de Barcelona, ambos elegidos por la dureza con la que la enfermedad golpeó a ambas provincias. Desde París informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. La FM, las noticias como son. 6 de la mañana, 18 minutos. ¿Cómo estamos de efectos económicos? ¿Qué va a pasar con el día sin IVA? ¿Para cuándo quedó? Profesor Fernando Quijano, director de La República. Buenos días nuevamente. Muy buenos días nuevamente, Luis Carlos. Fenalco pide que sea entre finales de agosto y a comienzos de octubre, mientras se definen realmente cómo van a ser el esquema de atención de las tiendas online que pretenden pues hacer su agosto, como se diría coloquialmente. Mire, muy importante, ya hay un consolidado de cuánto se logró vender durante los dos primeros días sin IVA y la cifra se acerca a los 10 billones de pesos. Los comerciantes están coordinando con las autoridades nacionales, particularmente con la DIAN, para ver si ese día se pone la última semana de agosto o la primera semana de octubre. Usted recordará que en octubre también tenemos una segunda Semana Santa, y llamémosla así entre comillas, porque hay una semana de vacaciones de los colegios y las universidades, y se espera que en este momento pueda darse el tercer día sin IVA. Y obviamente los comerciantes están hablando con el gobierno, hablando con la DIAN, a ver si estos días se vuelven rutinarios, al menos durante el primer semestre y el segundo semestre. 6 de la mañana, 19 minutos. Importante el tema de Medellín. ¿Qué ha pasado con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que ha perdido su primera pelea ante la Corte Suprema de Justicia? Ana María Londoño, ¿hay detalles? Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues hay detalles, y es que con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, el alto tribunal no acogió los argumentos de la defensa del mandatario y también de la Procuraduría General de la Nación, que advirtieron que la medida restrictiva de la libertad era innecesaria y no cumplía con las exigencias constitucionales y legales, toda vez que el procesado no representaba, según ellos, un peligro para la comunidad ni se corría el riesgo que manipulara las pruebas. Señala Luis Carlos la providencia fechada ese 15 de julio que, abro comillas, la sala consideró que la defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por el fiscal delegado. Esto dijo al respecto el diputado de la Asamblea Departamental, Luis Peláez, sobre esa determinación de la Corte a propósito del caso de Aníbal Gaviria. 6:20 a.m. Pues precisamente está con nosotros el doctor Jorge Luis Quirós Alemán, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a usted y a todo su equipo de trabajo y a la audiencia. Señor presidente de la Corte, la gente está reaccionando recién a lo que ha ocurrido en las últimas horas sobre la determinación del alto tribunal de negarle la libertad al gobernador de Antioquia. Para la gente que está recién empapándose del tema, para los que estamos enterándonos de qué significa la profundidad de esta determinación, ¿cuál es el fondo? ¿Por qué se le niega la libertad al gobernador de Antioquia? Luis Carlos y toda la audiencia, espero me comprendan que este es un proceso que tiene protección y reserva legal. Y realmente es poca la información que se tiene sobre el particular, sobre los detalles de esta decisión. Obviamente, eso tiene que ser así. Pero el comunicado de prensa que expidió anoche el doctor Ariel Torres, como oponente y presidente de la Sala Especial de Juzgamiento, informa que la medida se ajustó a la legalidad y a los cánones jurisprudenciales y legales. En esa medida, lamentablemente, es poca la información que yo pueda suministrarle a usted y a su audiencia. Claro. William tiene doctor pregunta. Doctor Quirós, con los buenos días, doctor Quirós, le saluda William Calderón. ¿Y ya se conoce una reacción primaria del gobernador Gaviria, quien dice que recibe con estupor la medida, que no entiende por qué razón los argumentos que se presentaron por parte de su defensa no fueron considerados por la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué comentario le merece esa reacción ante el señor Gaviria? William, muy buenos días. Desde luego que se respeta la opinión del doctor Aníbal Gaviria, pero el juicio de legalidad y de juridicidad lo hizo el funcionario natural, el juez competente, en este caso es la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, y pues a eso pues es que se deben atener las partes en un proceso. Como le decía a Luis Carlos, desconozco los detalles de la providencia, por las razones que expuse, tiene reserva legal y es poco lo que puedo y debo decir sobre el particular. Claro. Y eso lo entendemos. Y las preguntas que vamos a hacer, obviamente, doctor, si usted considera que no las puede responder, y eso se entiende porque no queremos afectar el proceso, simplemente queremos entender un poco más, a ver hasta dónde podemos entender. Doctora Cristina tiene pregunta, Ana María y el profesor Fernando Quijano. Presidente, cuando se conoció la medida de aseguramiento del gobernador Aníbal Gaviria, la defensa dijo que era una persecución política. Con esta decisión de la Corte, esa tesis queda totalmente desvalidada. ¿Usted cree que esto es así? Ana María, decir, otórgueme el beneficio de abstenerme de responder esa pregunta, porque esos son temas que no incumben a un juez de la República pronunciarse sobre el particular. Sí. Como les dije hace un momento, pues es lo que dicen las providencias, las pruebas que obran en un proceso, es lo que debe llevar un juez a tomar este tipo de decisiones. Magistrado, en el comunicado de las últimas horas se entiende que fue más bien error de la defensa de Aníbal Gaviria el hecho de que no se tumbara la medida de aseguramiento. ¿Le queda otro recurso a la defensa del gobernador para tumbar esta medida en la Corte Suprema de Justicia o ya no queda recurso? Pues este era el mecanismo previsto en la ley normal para este tipo de decisiones que adopta la Fiscalía. Pues desde luego que los ciudadanos están en el libre derecho de ejercer acciones constitucionales si a ellos consideran que debe procederse, pero el procedimiento está agotado en esta medida. Y como le digo, ya son decisiones de cada ciudadano si ejercen acciones constitucionales. Doctor Quiroz, yo por aquí tengo, digamos, unos apartes del documento de, en primera instancia, en la página 91, dice unas cosas que pues son lapidarias, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, en este documento, página 91, dice que el gobernador, y abro comillas, se inventó un método para delinquir usando la contratación pública y dejando la responsabilidad en manos de otros, que a su vez controla, porque es el jefe y como actualmente es el gobernador, pues esto genera una cantidad de temores. ¿Estas palabras no son lapidarias para el futuro del gobernador? Desconozco el contexto en el que se hayan dicho esa frase. No podría pronunciarme sobre el particular. Sí. Es el juez competente, en este caso la sala, la que valoró el caudal probatorio existente y las consideraciones de la parte de la defensa, el Ministerio Público y la Fiscalía, pero en ese sentido, pues tendríamos que mirar el contexto en por el cual se afirma por la Corte Suprema y hace esa consideración. Lamentablemente, no, como les dije, no puedo. Sí. No se entiende, magistrado. No, usted no se preocupe que se entiende y usted está haciendo lo que tiene que hacer. Se entiende, magistrado. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM para entender, bueno, aunque en medio de dificultades, entender lo que está pasando con este caso. Es usted muy gentil. Le agradezco su comprensión, Luis Carlos. Ni más faltaba. Bueno, ni más faltaba. Tengan buen día. A usted. Adiós. Gracias, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán. Lo que sí es cierto, profesor Quijano, William, compañeros, doctora Cristina, es que este es un golpe muy duro para Aníbal Gaviria. Es un golpe muy duro para Aníbal Gaviria. Y obviamente, pues el presidente de la Corte Suprema de Justicia se cuida mucho en no entrar en algún tipo de declaración que termine afectando el proceso, pero la conclusión de la Corte es muy fuerte. Esto es una, pues yo no sé si tildarlos de una pelea política, pero vuelvo a utilizar la palabra que usé en la pregunta. A mí me parece que el documento refleja que la situación del gobernador es muy complicada y entra verdaderamente en un tira y afloje donde juega la Corte, donde juega la defensa del gobernador y por supuesto la Fiscalía. En este caso puntual, Luis Carlos, en esta decisión que tenía que tomar la Corte, puntualmente lo que tenía que decidir es si estaba o no detenido legalmente el exgobernador Gaviria. Y la decisión fue puntualmente sobre ese hecho. Es decir, encontró evidencia de que no había ningún tipo de error en la valoración de las pruebas que realizó el fiscal delegado ante la Corte para definir la situación jurídica del gobernador Gaviria y que su captura se hizo de manera legal. Hasta ahí llegó la Corte. Lo que viene de aquí en adelante es el proceso que se va a definir para ver si evidentemente se cometieron todos esos delitos que se le achacan al gobernador. Luis Carlos, yo insisto en la pregunta que le hice al presidente de la Corte, porque cuando se conoció la medida de aseguramiento, la defensa de Aníbal Gaviria y el propio gobernador dijeron que eso era una persecución política por parte de la Fiscalía. Pero ahora con esta decisión, en donde se dice que no hubo irregularidades en todo este proceso de la medida de aseguramiento, pues ya carecería de validez la tesis que es una persecución política, porque obviamente todos sabemos que la Corte Suprema no tiene nada que ver con la Fiscalía y que muchas veces están en desacuerdo y también que tienen como ideologías políticas distintas. Ahora, la Fiscalía ahí gana un golpe de mano, ¿no? Porque cuando sí. detuvo a Aníbal Gaviria, todo el mundo se le vino encima. Sí, claramente, Luis Carlos, la Fiscalía, como quien dice, lava su buen nombre, como debe ser, la institucionalidad por delante, porque la Corte aquí, pues le da la razón, así de simple, y como se presentó la noticia esta mañana en los titulares, Aníbal Gaviria pierde un importante round, pero esto tiene unas consecuencias enormes, enormes para el desarrollo económico y político en Antioquia. Mire, Aníbal Gaviria tiene que tomar decisiones serias sobre el futuro de Hidroituango, sobre la licorera, y pues se va a pasar un año seguramente en este tirayafloje con un gobernador encargado, y nada, pues hay que gobernar, y una de las gobernaciones más importantes estará en el limbo. No, y sobre todo en esta situación de pandemia. En esta situación de pandemia, imagínese, el gobernador, que era el que supuestamente iba a manejar las riendas de esta situación, defendiéndose. Y esto con gobernador encargado tiene, por supuesto, unas consecuencias por todo lado. Y bueno, el tema político, porque aquí siempre se ha dicho, se dijo inicialmente, aquí en el país, digo, que esto era un tema político, pero ya cuando la Corte determina de esta manera y la Fiscalía determina de la otra, yo no sé qué tan político termine siendo todo esto. Óigame, Luis Carlos, una cuña final ahí en este tema, y es que acuérdese que en fila están otros presidenciables. Nadie duda que el nombre de Aníbal Gaviria siempre estuvo en esa lista, pero está el de Luis Alfredo Ramos, pues hombre, un hombre ya más allá, retirado, pero también el de Sergio Fajardo en esta misma trama, me refiero, que sí, tienen que ver de alguna u otra manera con esta investigación. Cierto, cierto. La investigación sigue. 6:30, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN. Radio Contigo. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es jueves 16 de julio, en Colombia son las 6:32 desde Medellín. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que la decisión de mantener la medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria, aunque genere malestar en el gobernador de Antioquia, debe ser respetada. Desconozco los detalles de la providencia por las razones que expuse, tiene reserva legal y es poco lo que puedo y debo decir sobre el particular. La gerente del Hospital Integrado San Roque, municipio de Curití, en Santander, ha denunciado que el personal médico que atiende a pacientes con COVID-19 es víctima de amenazas. La denuncia será radicada ante la Fiscalía. Y atención, porque el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.611.22. El euro se cotiza en 4.133.12. Lo informa hasta ahora el diario económico La República. Alemania va a utilizar medidas de confinamiento reforzadas a nivel local frente al riesgo de una segunda ola de nuevo coronavirus, según un proyecto de acuerdo entre el gobierno federal y los estados regionales. Cerremos con deportes. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha asegurado que unos Juegos Olímpicos a puerta cerrada es claramente algo que no se quiere y que por ellos múltiples escenarios están siendo estudiados para los Juegos Tokio 2020, reprogramados, por cierto, para el 2021. 6:34. Los deportes en la FM. Unión Magdalena reportó 10 casos positivos por COVID-19 luego de practicar la prueba a 39 miembros del equipo, entre jugadores y demás trabajadores. El cuadro samario es parcialmente el club que más contagiados ha reportado en el fútbol colombiano. A diferencia de los otros equipos, Unión clasificó sus contagios, 5 de ellos jugadores del equipo y los otros 5 administrativos. Todos estos casos son asintomáticos. Unión explicó que se hará el respectivo cerco epidemiológico con cada uno de los positivos. En total, entre equipos de la primera y la segunda división ya son más de 70 positivos por coronavirus reportados tras más de 1,000 pruebas realizadas. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Barrios Unidos entre un vehículo particular y un motociclista que resulta con heridas en la calle 66 con carrera 30. También le recordamos a todos nuestros oyentes que el plazo para la revisión tecnomecánica quedó hasta el 29 de julio. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La U me cuida, yo cuido la U. Uniminuto presenta. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:35. Noticia importante, en las últimas horas se conocieron nuevas imágenes de Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde. ¿Cómo se vieron las imágenes? ¿Qué se ven las imágenes? Diana Mateus, en Miami. Luis Carlos, 7:36 en la costa este de Estados Unidos. En estas imágenes se puede ver que Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde, aparece custodiado por varios miembros de la policía que están armados. Según se supo, la vigilancia de Alex Saab se reforzó luego de que se conocieran versiones según las cuales se está ofreciendo una recompensa de $10 millones para sacarlo de Cabo Verde. Precisamente hoy, Luis Carlos, vence el plazo para que los abogados de Saab presenten una apelación ante el Tribunal Supremo para frenar su extradición. Sin embargo, también puede elevar una solicitud de amparo, lo que puede alargar este proceso judicial para enviarlo a los Estados Unidos, donde, recordemos, es acusado de lavado de dinero y corrupción ligado al régimen de Nicolás Maduro. Y se acaba de conocer también que él, Alex Saab, llevaría varias semanas en conversaciones con agentes federales de Estados Unidos que están allí en Cabo Verde, suministrando información que ya ha producido resultados. Esto significa que está cooperando abiertamente con las autoridades norteamericanas que están esperando por su extradición a los Estados Unidos. Ana, me cuentan que incluso hubo conversaciones con Alex Saab antes de todo esto para que se entregara a las autoridades. Y Alex Saab había dicho no. Ya le habían dado una primera señal de que las autoridades estadounidenses iban contra él y que querían hablar con él y que estaban dispuestas a llegar a un acuerdo para poder conversar. Pero Alex Saab prefirió decir que no. Son las 6:37. William, el presidente Iván Duque también ha hablado sobre el tema. Así es, el presidente Duque ha hecho un pronunciamiento en las últimas horas sobre la suerte que debería tener el señor Saab, y ante el Council Foreign Relations de Nueva York, el presidente habló de manera virtual y pidió que se agilice el proceso de extradición a Estados Unidos del señor Saab, quien también tiene responsabilidades en Colombia, responsabilidades con la justicia. Dijo el presidente Duque: nosotros hemos apoyado a las autoridades de Estados Unidos para que recaude la información posible, ya que estamos hablando del principal lavador de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Así pues que hay, digamos que, línea total entre Estados Unidos y Colombia para conseguir que primero Saab vaya a los Estados Unidos y responda por los delitos que pudo haber cometido en territorio estadounidense, lavando dinero de Nicolás Maduro, pero que también responda en Colombia por lo que tiene que ver con sus cuentas con la justicia en este país. La FM, las noticias como son. 6:39, y en medio de todo esto del coronavirus, pues los colombianos y en el mundo buscamos maneras de solucionar el problema. Leemos, entendemos, analizamos y a veces tomamos unas determinaciones que no necesariamente están acompañadas de lo que dicen las autoridades. Estoy hablando de la ivermectina. En Cali, por parte del alcalde, se ha dicho que se empieza a buscar el tratamiento con este medicamento, igual que en otros lugares del mundo. Pero la Asociación de Farmacovigilancia no está muy de acuerdo. Está con nosotros la presidenta de esta Asociación Nacional de Farmacovigilancia, la doctora Ángela Caro. Señora Caro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un placer y muchas gracias por la invitación. Ivermectina, ¿no? Ivermectina. La ivermectina, sí, señor. ¿Qué dicen ustedes sobre la ivermectina, doctora Caro? Pues mira, el comunicado que nosotros generamos lo que hace es respaldar la evidencia y respaldar lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y es que en este momento no hay ningún medicamento que se considere ni efectivo ni completamente seguro para el manejo del coronavirus. Entonces, obviamente que los medicamentos que los científicos están tratando de estudiar para ver si son útiles o no, pues tienen que pasar una serie de pruebas, una serie de ensayos establecidos, y finalmente, después de todo eso, pues poder decir que son útiles para un tratamiento. Entonces, nosotros lo que afirmamos es que se deben mantener esos ensayos clínicos, se debe hacer un uso muy responsable de esos medicamentos, independiente del medicamento que sea, y no empezar a promulgar que es un medicamento que sirve, porque la gente toma decisiones inadecuadas, como lo es la autoprescripción. Doctora Caro, le saluda William Calderón. El alcalde de Cali, el alcalde Ospina, ha insistido, pese a las recomendaciones del INVIMA, pese a los anuncios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, del propio Presidente de la República, que va a usar la ivermectina y que él la recomendaría para el tratamiento de cualquier paciente sospechoso de COVID-19. ¿Ustedes cómo reciben esos anuncios del alcalde de Cali? Pues mira, el problema es que en este momento los científicos están tratando de entender qué medicamentos que ya están en el mercado pudieran tener alguna utilidad. Eso no significa que realmente sirvan. Cuando nosotros hablamos de las pruebas iniciales, estamos hablando de que se están haciendo en un laboratorio in vitro. Se somete el virus a la sustancia y se determina si sirve o no en unas pruebas de laboratorio. Pero de ahí a que en la realidad el medicamento funcione, pues tenemos que pasar muchas pruebas, porque la gran mayoría de los medicamentos pues generan eventos adversos para los pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el uso de esos medicamentos, si se va a hacer, se haga en un ambiente completamente controlado, que los médicos prescriptores pues sean conscientes de los riesgos y, considerando paciente por paciente, determinen si esa es una buena opción terapéutica para ellos. Pero no se puede hacer un uso masificado, no tiene mayor sentido. Lo que hay que hacer es mantenerse dentro de los estudios clínicos y después de allí tomar decisiones y ver si es posible que en las poblaciones sea útil. Doctora Ángela Caro, muy buenos días. Les saluda a Zuri Chama. Hace unos días el gran titular en el mundo y también en Colombia era dexametasona. ¿Finalmente se mantiene y se recomienda su uso en Colombia o no? Es lo que te digo, cualquier medicamento ahorita que nos dé una esperanza, pues es importante probar, y es importante, si el médico prescriptor considera que esa es una buena opción para un paciente en particular, utilizarlo, pero no se puede generalizar. El problema que estamos teniendo en Colombia con este y con muchos medicamentos anteriormente es que las personas apenas leen un titular creen que eso va a ser la panacea, y eso no es así. Como con cualquier otro medicamento, nosotros necesitamos ser muy conscientes del uso, saber que ese medicamento para ese paciente en particular podría ser útil. Pero hasta que no monitoricemos al paciente, hasta que no le tomemos todos sus signos vitales, hasta que no entendamos que no está afectando otros órganos, el medicamento no puede simplemente usarse. Y desafortunadamente en Latinoamérica tenemos este problema de la autoprescripción. Y muchos, muchos países, Ecuador, Perú, Colombia, sufrimos de eso. Entonces se masifica una noticia, y cuando esa noticia se masifica, todo el mundo cree que puede empezar a usarlo sin control, y eso no es correcto. Señora Caro, el INVIMA aprobó un estudio clínico para analizar los efectos del fármaco sobre el COVID al CEIP, que es una institución médica y científica en Cali. ¿Usted no está de acuerdo con que, o está no de acuerdo, o está de acuerdo con que el INVIMA le haya aprobado estos estudios? El INVIMA es la autoridad competente en Colombia. Cuando el INVIMA determina que ese estudio se puede realizar, es porque ya ha pasado por una serie de filtros. Hay un grupo investigador que va a ser responsable de ese estudio. Hay un comité de ética que dice, sí, este estudio se puede hacer, no le vamos a generar daños a los pacientes. Y después de todo ese proceso, el INVIMA dice, sí, este protocolo en particular se puede hacer bajo unas condiciones muy estrictas y se van a monitorizar los pacientes de aquí en adelante. Por lo tanto, si el INVIMA tomó esa decisión, la respetamos sin lugar a dudas. Consideramos que es lo correcto hacer los estudios clínicos. Lo que no es correcto es masificar el uso por fuera de un estudio clínico. Es que cuando usted describe esa situación, doctora Caro, de lo que no es correcto es masificar el uso de un medicamento que no está comprobado, sirve para ese tratamiento y además sin conocerse los efectos colaterales que podría llegar a tener, está describiendo exactamente lo que hace el alcalde de Cali. A pesar de todas estas recomendaciones, el alcalde Ospina insiste en que él haría ese tratamiento y le recomendaría a los pacientes de COVID-19 hacer ese tratamiento. ¿Todo esto se queda en recomendaciones, en lo que piensa el uno o el otro, o en el caso, por ejemplo, de su gremio, estaría dispuesto de ir un poco más allá y buscar otras herramientas, incluso de carácter legal, para evitar que ese tipo de situaciones se generalicen? ¿Caso Cali? Bueno, nosotros somos una sociedad científica y como sociedad científica velamos por la seguridad de los pacientes en el uso de medicamentos. Esa es nuestra razón de ser. Y nosotros no somos las únicas personas que estamos trabajando en este tema. Digamos que nosotros trabajamos de la mano de la Asociación Colombiana de Infectología, por ejemplo, que ya generó el consenso de cuál es el tratamiento que se debe generar. Entonces, nosotros avalamos todo lo que dice la Asociación Colombiana de Infectología, confiamos en todo el trabajo, revisamos día a día todos los artículos y la Asociación Colombiana de Infectología, bajo su consenso, tiene unos lineamientos muy claros que el Ministerio también ha respaldado. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos es recomendar desde la academia lo que es correcto y lo que debería hacerse desde nuestro punto de vista basados en la evidencia existente. Las decisiones de cómo se debe manejar y demás son del gobierno nacional, principalmente del Ministerio de Salud. Entonces, todo lo que vaya por esa vía nosotros lo respaldaremos. ¿Cuál es el peor escenario que se puede dar si se sigue utilizando de manera indiscriminada la ivermectina? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo no me centraría solamente en un medicamento. Yo diría qué es lo que puede pasar con el uso indiscriminado de cualquier medicamento cuando nosotros no tenemos la certeza de que sirve. Ya tuvimos el caso con hidroxicloroquina, pacientes que terminaban en la unidad de cuidado intensivo no por el COVID, sino por arritmias cardíacas y por problemas porque pensaban que utilizar esos medicamentos les iba a servir. Eso nos puede pasar con cualquier otro medicamento que usemos indiscriminadamente. Yo quiero ser muy clara en eso. Y es que el problema es la autoprescripción o es el uso indiscriminado de los productos. Lo que tenemos que hacer es no usar medicamentos que no estén prescritos, porque es que cualquier medicamento puede generar un problema. ¿Qué puede pasar con ivermectina? Pues daños neurológicos para los pacientes. Las personas no son conscientes de que se hacen más daño a sí mismos tomando medicamentos en lugar de no tomarlos. Entonces, los problemas es lo que nos genera la autoprescripción. Y quiero hacerte ahí la diferencia con la automedicación. La autoprescripción es cuando utilizamos medicamentos de fórmula, bajo fórmula médica, sin una correcta prescripción de un médico. Mientras que la automedicación es cuando se utilizan medicamentos de venta libre, como por ejemplo un acetaminofeno o un ibuprofeno. Entonces tenemos que hacerle una campaña muy fuerte contra la autoprescripción, porque vamos a tener muchísimos problemas si no somos conscientes de todos los riesgos. Y uno de los principales problemas con el uso de cualquier medicamento indiscriminadamente es el desabastecimiento para aquellas patologías que realmente sí necesitan el medicamento. Entonces, en este momento Colombia tiene un problema muy serio de desabastecimiento de muchos medicamentos, y las asociaciones de químicos farmacéuticos, en particular la Asociación de Hospitalarios, de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, está haciendo un llamado muy importante a que no se utilicen indiscriminadamente medicamentos, porque Colombia se está quedando sin muchos medicamentos que realmente necesita, porque la gente los está comprando y usando pensando que es una buena idea y no lo es. Son las 6:49 a.m. Doctora Ángela Caro, presidenta de la Asociación Nacional de Farmacovigilancia. Muchas gracias por darnos unos minutos. Muy gentil. No, a ustedes muchísimas gracias por permitirnos expresar nuestra opinión. Un abrazo. 6:49 en la FM. Uniminuto se enorgullece de ser una institución con certificaciones internacionales de sus estudiantes y profesores que reciben reconocimientos o premios gracias a su formación. La U me cuida. Uniminuto. En Uniminuto compartimos juntos tu sueño de estudiar. Estamos preparados para brindarte la mejor experiencia. Tenemos para ti, entre otros beneficios, inscripción gratuita en nuestros programas de pregrado y posgrado y el 20% de descuento en tu matrícula para que puedas volver a la U. Ingresa en www.uniminuto.edu y conoce todo el plan de beneficios que tenemos para que continúes con nosotros tu sueño de estudiar. Uniminuto, la U me cuida. Vigilada Mineducación. Antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en internet y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Esta es la Jueves de Covers en la FM. La versión original es de Sonny and Cher. Esta es la versión de UB40. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned our money. 6:51 a.m. 6:51 a.m. en la FM. Don't have a love, at least I'm sure of all the things we got. Profe, ¿qué pasó con Latam finalmente? No, consiguió la plata, se financió, todavía está en Chapter 11, pero ya retiró la propuesta de que Colombia, que le había hecho a Colombia, de que suavizara las cosas, que le prestara una plata. No, Latam está al otro lado. Sabe que es bien importante porque uno de los mayores accionistas de Latam es Delta, y Delta es de las aerolíneas que ha venido anunciando que está hipermegalista para reactivar actividades. De hecho, se acuerda que aquí hablábamos, ha creado un sello que se llama el, no me acuerdo muy bien, pero bueno, es un sello de Delta para sus aviones y sus tripulaciones, para poder que la gente viaje con seguridad. 6:52 en la FM. La FM, las noticias como son. Seis de la mañana, 53 minutos. Alejandra Uribe, ¿con quién está hasta ahora, por favor? Luis Carlos, pues a esta hora estamos con Hermán Bayona. Él es el presidente del Colegio Médico de Bogotá, que en las últimas horas estuvo reunido precisamente con la alcaldesa Claudia López, evaluando todas estas medidas de cuarentena general, las posibles cuarentena general en todo Bogotá. Doctor, bienvenido a los micrófonos de la FM. ¿Y qué se habló precisamente en esa reunión con la alcaldesa para tomar estas medidas y presentarlas el próximo martes 21 de julio al Gobierno Nacional? Muy buenos días, Luis Carlos, y muy buenos días a todos los oyentes. Sí, ayer estuvimos reunidos con la Alcaldía de Bogotá, liderados por la Federación Médica Colombiana, por el Colegio Médico Colombiano, por la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, ANIR, ACOME, Fede Salud, y obviamente el Colegio Médico de Bogotá, que somos representativos en Bogotá para todo el sector salud. Lo que le planteamos a la Alcaldía de Bogotá y a la Alcaldía en particular es que necesitamos una cuarentena estricta de 15 días para poder disminuir la velocidad de la tasa de contagio y disminuir la demanda y la presión que hay sobre toda la infraestructura de salud, no solamente sobre las unidades de cuidado intensivo, sino sobre todo el sistema de urgencias y todas las camas de aislamiento COVID que hay en todos los centros de Bogotá. William. Sí, señor. Excúseme, doctor Bayona, que le haya interrumpido. ¿Iba a decir algo más? No, pues básicamente aparte de eso, sí le solicitamos algunas otras cosas, medidas de tipo preventivas y de el número de pruebas y pruebas sobre el sistema de salud, es decir, que se haga testeo masivo sobre todos los trabajadores de la salud para poder tener un control adecuado sobre eso. Y también le solicitamos algunas cosas, de manera muy importante, mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de salud, porque se están enfrentando casi que desamparados, porque la gran mayoría de los trabajadores de la salud en Bogotá están por contrato de prestación de servicios y muchos de ellos se están incapacitando, se están aislando y pues están dejando a sus familias en grave situación. Sí, le iba a preguntar, ¿cuál es el escenario que ustedes prevén se puede dar si no se cierra totalmente Bogotá estos 15 días como piden? Lo que nosotros creemos es que si no se cierra de esa manera, la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo va a llegar al 100% antes del pico de pandemia. Y entonces esa es la razón por la cual creemos que es mejor cerrar 15 días, disminuir la ocupación de las camas de unidad de cuidado intensivo, disminuir la presión sobre la infraestructura y poder enfrentar el pico de pandemia, no trazarlo, poder enfrentar el pico de pandemia de mejor manera y evitar defunciones. Porque si llegamos al pico de pandemia con el 100%, va a pasar lo mismo que ha pasado en otras ciudades de Latinoamérica y del mundo, en donde vamos a ver una gran cantidad de fallecimientos, de defunciones en los hospitales y clínicas, y eso es lo que nosotros queremos evitar. 656, doctor Bayona, ¿qué les dijo la doctora Claudia López sobre cuál va a ser el procedimiento? ¿Ya va a hablar con el gobierno nacional y cuándo les dicen si reciben o no, si acogen o no la recomendación? Bueno, ella fue muy receptiva a todo y se comprometió primero a reunirse nuevamente con nosotros, abrió la posibilidad de solicitar una cuarentena general para Bogotá, y en ese sentido nosotros la vamos a acompañar. Realmente esperamos que el gobierno nos escuche a nosotros y ojalá la alcaldesa se sume a la decisión de los gremios de la salud de solicitar la cuarentena. Para ella fue muy claro que todos los elementos técnicos y científicos eran muy valederos y que abrió la posibilidad de solicitar la cuarentena. ¿Estamos colapsados en el sistema de salud de Bogotá o a punto de colapsar? A punto de colapsar. Ayer fue un día muy, muy, muy difícil. Hubo más de 70 de funciones y había una demanda muy alta sobre las unidades de cuidado intensivo y unidades de cuidado intermedio. Había más de 140 solicitudes en el centro de referencias. Eso pues no quiere decir que vaya a ocupar las 110 camas que están en disponibilidad en este momento. Y recuerden que esto va cambiando, hay gente que fallece, otros que están entrando, digamos que Otros que se mejoran y salen de la unidad de cuidados intensivos, entonces eso es un número cambiante. Pero si la demanda persiste como el día de ayer y mantenemos la velocidad de tasa de contagio, pues pronto vamos a colapsar. La pregunta acá es, doctor Bayona, ¿por cuánto tiempo tendríamos que estar en cuarentenados? Pues nosotros estamos pidiendo 15 días para poder tener varias medidas, es decir, no es encerrarnos por encerrarnos, sino es encerrarnos para poder prepararnos y tomar medidas del orden preventivo para que el número de pruebas que estamos realizando se torne efectivo sobre la cantidad de contagios que hay. Entonces, poder tener la posibilidad de hacer cercos epidemiológicos mucho más efectivos o funcionales y impactar sobre la velocidad de la tasa de contagio. Ahora, no se trata de encerrarnos toda la vida. Nosotros como médicos, como científicos, entendemos